5 en libres, 5 de 8 en dobles, con un 63%, 7 de 11 en triples, 64%. Ayer hablábamos de lo bien que tiraba Federico Aguerre y lo que había progresado Federico Aguerre tirando a pie firme. Bueno, 7 de 11 para él, 4 rebotes, 37 de valoración, 36 puntos en casi 38 minutos, en 39 minutos, realmente una animalada lo que jugó ayer Federico Aguerre. Una de las figuras, como decíamos en el arranque del comentario, Nicolás de los Santos, que, bueno, vamos a charlar con él. Nico, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Fabi, ¿todo bien? Bueno, buena victoria, independientemente de que no estaban ni Walter Baxley ni Luca Vildosa por unos problemas que tuvieron de salud, digo, buena victoria para arrancar con el pie derecho y ganar 1-0 la serie hasta ahora. Sí, sí, siempre es importante arrancar ganando. Sabemos que va a ser una serie muy difícil, que es un gran equipo. Ayer te faltaban dos jugadores importantes. Creo que la diferencia también de casi 20 puntos no es la diferencia que hay entre un equipo y otro. Así que nada, tenemos que seguir concentrados y saber que ellos mañana van a venir con el equipo completo y seguramente van a querer llevarse un punto de acá, sí, de Comodoro. Sí, además también hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, ustedes tuvieron una serie dura con Peñarol, fue más corta que la de Quilmes, ¿no? Quilmes viene de meter dos triunfos en condición de visitante, ¿no? En canchas difíciles, o una de las dos difícil, y equipo difícil como Obras, de voltear al puntero, así que no da este primer punto de la serie ni para confiarse ni para descuidarse. No, sí, sabemos también eso, que ellos vienen de una serie larga con Obras, muy dura. Nosotros tuvimos la suerte de poder cerrarlo en 4 juegos y tener algunos días de descanso, que bueno, para nosotros es muy importante también eso. La vez pasada me preguntaban si era bueno llegar, digamos, con varios días de descanso, que íbamos a llegar sin ritmo, pero nosotros, tener un equipo tan corto de 7-8 jugadores, nos vino muy bien no tener varios días de descanso. Y bueno, ayer la verdad que estuvimos muy bien, nos sentimos tanto físicamente como anímicamente, estamos bárbaros, así que esperemos poder seguir así la serie. ¿Y qué partido tuvo Fede anoche, no? Sí, lo de Fede anoche fue increíble, es un jugador importantísimo para nosotros. Está jugando una posición que no es habitual en él, ¿no? Porque está jugando de 4, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos el juego interior un poco disminuido a no tener a Pablo Orlietti. Sí, porque ustedes están sin Orlietti, entonces claro, es sí, complicado tenemos, eso. Sí, tenemos dos jugadores, digamos, internos, que son Diego White y Clancy, porque Sam juega de 3, pero bueno, está dando una mano importantísima. Diego Cavaco también está haciendo un trabajo enorme, así que nada, estamos contentos, pero bueno, saber que esta serie va a ser seguramente muy larga y durísima. ¿Qué te preocupa de Quilmes? Repito, dejamos de lado el punto de ayer, que, como bien vos dijiste, la diferencia no es tanta, por lo menos en la previa, una vez que estén con el equipo completo, porque le faltó el goleador y le faltó Luca Vildosa, que fueron fundamentales, y el equipo viene un poco golpeado por dos series duras, ¿no? Cuando se estabilicen un poquito ellos y mañana vayan a jugar el segundo punto de la serie con ustedes, ¿qué es lo que te preocupa de Quilmes? Bueno, Quilmes es un equipo que no se da por vencido nunca. Vos le podés sacar 10, 12 puntos y ellos, la verdad, que van, que tienen un carácter importante, ¿no? Lo han demostrado en estas dos series de playoff, ¿no? Con desventaja de localía han ganado la serie, como la de ahora, en un quinto juego en una cancha, ¿no? Que no es fácil. Y nada, más que nada eso, es un equipo que no se ha vencido nunca, que tiene muy buenos jugadores. Sabemos que para nosotros es importante ganar el juego de mañana para poner la serie 2-0 y ir a Mar del Plata a buscar un juego, ¿no? Sabemos que esa cancha es muy difícil también, que no es fácil ganar, así que poder ganar mañana y tener la serie 2-0 a favor nuestro. Sí, claro, sería fundamental poder viajar al Once Unido para Gimnasia, viajar al Once Unidos con ventaja ya de localía, o con la localía asegurada, porque no con ventaja, sino con la localía asegurada, porque es una cancha complicada, es una cancha donde ellos hacen muy fuerte. Bueno, ustedes tienen una situación similar en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros acá la verdad que perdimos muy pocos partidos, Nosotros nos sentimos muy cómodos jugando acá de local. La gente nos está acompañando un montón. Ayer estaba la cancha llena y bueno, los partidos con Peñarol y Boca también, así que a nosotros eso nos sirve muchísimo para poder ganar más que nada mañana, ¿no? El punto este que va a ser importantísimo. Como dice Gonzalo, ¿no? Es el punto, el segundo punto es como bisagra, ¿no? En la serie, esperemos poder llevarlo para nosotros y como te dije recién, ¿no? Ir más tranquilo, más de plata. ¿Viste el partido de Quimsa y San Martín de Corrientes? Sí. ¿Y cómo lo analizaste? ¿Cómo lo viste? Y la verdad que los dos son muy buenos equipos. San Martín hizo un gran trabajo, pero bueno, Quimsa está muy bien. Es un equipo como Quilmes, ¿no? Que no se ha vencido nunca, que va siempre para adelante. Tiene equipos muy largos, con muy buenos jugadores. Que también ahí Santiago se hace muy difícil ganarle, pero bueno, San Martín no tiene nada que enviarle, no tiene un gran equipo, seguramente también esa serie va a ser muy larga y nada, el que esté más fino en las detalles seguramente se va a llevar la serie. Nico, te agradecemos muchísimo el contacto, te deseamos lo mejor para la serie. De la mañana hablamos con Leandro Ramela, están tratando de recuperarse, Leandro también está con un fuerte estado gripal, estaba con fiebre, Ario va al médico a ver cómo seguían Walter Baxley y Luca Vildosa. ¿Cómo está Pablo Urlietti? Y Pablo todavía le falta, por lo que bueno, pasó otra semana, le hicieron una ecografía y cerró muy poco la herida, así que seguramente tiene unos días más. La verdad que lo veo con mucha ganas, ¿no? de estar con nosotros, pero bueno, ya se resintió una vez de esa lesión, así que no quiere que le pase lo mismo ahora, y ya le dijimos que se recupere bien y que ojalá podamos, ¿no?, llegar un poco más lejos, así lo tenemos con nosotros. Le dijeron, mirá que gordito está ahora, no hace falta que juegue, estamos ganando. No. Sí, le dijeron eso, quédate en tu casa, que estamos ganando. No, pobre, se muere de ganas de estar con nosotros. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Justo en la etapa más linda, sí. Los playoffs siempre es una etapa distinta y para el jugador profesional que vino por ahí, que juega 50, 50 y pico partidos en la serie regular, cuando llega esta etapa quieren estar todos. Sí, obvio, es la parte más linda de la temporada y bueno, él viene ya de un par de lesiones y la verdad que anímicamente no estaba muy bien, pero bueno, sabemos que es cabeza dura, ¿no? Cabeza que va para adelante y nunca se cae, así que esperemos que se recupere pronto para tenerlos con nosotros. Te mando un abrazo enorme, lo mejor para Gimnasia, Nico. Bueno, muchas gracias, abrazo a todos. Nos estamos viendo, ya la semana que viene vamos a transmitir Quilmes Comodoro, así que el martes, si Dios quiere, nos estamos viendo en el tercer partido. Dale, un abrazo. Abrazo. La palabra de Nicolás de los Santos, que pasaba en los micrófonos de Uno Contra Uno.